Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, su programa de antropología aquí en Radio UDEM. Están sintonizando 90.5 de frecuencia modulada y también nos están escuchando vía internet, vía también la aplicación TuneIn. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de antropología aquí en Monterrey. Y pues como cada semana tenemos un tema para ustedes, para comentar la actualidad antropológica, en particular arqueológica esta semana. Y vamos a hablar de arqueología aquí en Nuevo León. Por lo cual tenemos el gusto de recibir aquí a la doctora Araceli Rivera. Buenas tardes, Araceli. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias. Mucho gusto. Bienvenida al programa. Gracias. Creo que va a ser la primera de varias apariciones, esperamos, en este programa. Y invitamos a la doctora Araceli Rivera para que nos comentara ahí un descubrimiento que se publicó en la página del INAH hace ya unas cuantas semanas, sino meses más bien, relacionado con la arqueología aquí en Nuevo León, que en un sitio en particular, un lugar ahí por la sierra que se llama El Morro, en el municipio de Arrambiri, si bien no recuerdo. Así es. Y pues antes solamente de hablar de este descubrimiento ahí que hicieron ahí con otros compañeros y estudiantes en arqueología, me gustaría que quisieras que se presentara un poquito a nuestra audiencia, cuál fue su carrera, cuáles fueron sus experiencias previas a este proyecto. Bueno, en principio puedo comentarles que soy egresada de la Facultad de Sociología por la Universidad Iberoamericana. Tengo también la licenciatura en arqueología por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, un posgrado en paleontología en la Facultad de Ciencias de la Tierra en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y soy recién titulada del posgrado doctorado en la Escuela Nacional de Antropología con especialidad en arqueología de la identidad. Pues mi trayectoria recién egresada de la Escuela de Antropología consistió en haber sido ayudante de campo en proyectos arqueológicos en Tamaulipas. Trabajé algunos meses en el proyecto Balcón de Montezuma. Un poco después me integré al proyecto del Sabinito en Sotolamarina. Estuve trabajando también algún tiempo en la zona arqueológica de Paquimé, Chihuahua. Y finalmente logré mi estancia dentro del Instituto de Antropología aquí en Nuevo León. Y pues ya van a ser casi 20 años que comencé con mi primer proyecto, que fue un proyecto de registro de sitios arqueológicos en la parte centro y sur del estado de Nuevo León. Para entonces podemos decir que durante esos 10 años pudimos ubicar varios tipos de sitios en los municipios que abarcan desde Villa de Santiago hasta Mieri Noriega. Encontramos pues lo que hemos llamado campamentos abiertos en la zona de llanuras, y en la zona serrana pues localizamos abrigos y pinturas. En un principio pues no fue tan fácil reconocer rasgos de arte rupestre porque no había información para esa región serrana de Nuevo León. Después de ese proyecto de registro comencé un proyecto ya más intenso, que significaba la excavación de algunos abrigos rocosos que habíamos identificado en las márgenes del río Blanco en el municipio de Zaragoza, por lo que tuve a mi cargo casi también durante 12 años un proyecto que llamé Cañada Lardín, y en el que llevamos excavaciones, trabajos de excavaciones aproximadamente en unos 8 abrigos rocosos. Encontramos solamente evidencias de arte rupestre en uno de ellos. El resto de los abrigos que excavamos nos aportó material arqueológico en ese momento único para el estado de Nuevo León. Encontramos varios miles de artefactos líticos que nos dieron una temporalidad de presencia indígena desde fines del arcaico medio incluso hasta el periodo prehistórico tardío, y también objetos que por el momento nos llevaron a profundizar, correlacionar con hallazgos en otros puntos del noreste de México. Recuerdo ahora algunos objetos como serían cuentas, pendientes de roca, de arcilla. Encontramos una muestra, pues aunque pequeña, pero sí muy representativa de cerámica de manufactura local, pero también que trajeron a manera de intercambio de algunos puntos de la Huasteca. incluso del centro de Veracruz. También, por ejemplo, algunos objetos, lascas de obsidiana que necesariamente debieron haber traído o del centro de México o incluso de un punto que se ubique en el sur de Tamaulipas. Ahora si hablamos un poquito más, a raíz de todo lo que se ha excavado durante esos 10, 20 últimos años, como comentó, ¿cómo surgió ahí la idea de hacer recorridos hasta esta parte de la sierra hacia este lugar que se llama El Morro? ¿Cómo surgió esta idea? Pues precisamente a raíz de este proyecto Cañada Lardín, en uh-huh. donde excavamos abrigos rocosos, consideré necesario que era importante el recorrer algunas áreas más del municipio de Aramberri, porque es donde habíamos localizado ya lugares con pintura muy significativa. Uh-huh. Entonces, planteé otro proyecto que le di el nombre de Sierra Madre Oriental, con el propósito de ubicar lugares con manifestaciones rupestres. Es así que volvimos a recorrer algunos puntos que ya habíamos registrado anteriormente, y precisamente en este lugar que es conocido por muchas personas en Aramberri, porque ahí vivió una familia durante muchos años y tuvo un final un poco trágico. Desgraciadamente, desde el punto de vista de investigación, ese lugar durante los últimos años ha sido saqueado enormemente, y aunque tiene algo de pintura, pensé que podía todavía obtenerse alguna información. Así es que en los alrededores hay pequeños abrigos que son producto de derrumbes de la misma formación rocosa de esa montaña, de la formación Zuluaga, y en esos mismos recorridos ubicamos ese pequeño abrigo que es, pues, tal vez muy desapercibido, porque fue un lugar en donde se mantenían rebaños de cabras. Uh-huh. Y lo primero que llamó mi atención fue la presencia de pinturas en el exterior. Uh-huh. Ya con un poco más de visión por la visita que hemos hecho a algunos lugares tejanos, pude observar que en superficie se miraban algunos objetos vegetales. Recolecté algunas muestras, se llevaron a México a analizar con una de mis compañeras biólogas de la Subdirección de Estudios Arqueológicos, y reportó, pues sí, la presencia de maíces, de frijol y de algunas otras especies, pero como si este sitio perteneciera a algo mesoamericano y no se le dio ya mayor importancia. Uh-huh. Entonces me di a la tarea de plantear al Consejo de Arqueología la propuesta para comenzar a hacer excavaciones en ese pequeño lugar, y pues afortunadamente rebasó las expectativas que nos habíamos planteado, en el sentido que cada temporada que nos ha llevado 2 meses ha sido un trabajo muy minucioso. Es estrictamente indispensable el hacer una excavación casi con brocha y con pinceles. Uh-huh. No es excavación semejante a otros contextos arqueológicos, porque no es fácil diferenciar los estratos. Es tal la cantidad de material orgánico que cada milímetro aparece un resto botánico que constituye, digamos, el 80% de las evidencias materiales. Ahora, esas capas más o menos representan una profundidad de cuánto más o menos. Dependiendo de el declive que tiene uh-huh. el lugar, hemos explorado algunas unidades de 1 metro cuadrado uh-huh. con una profundidad de 1 metro. Y otras hasta de 2 metros de profundidad. Vaya. O sea que sigue estuvo la ocupación ahí bastante, bastante larga. Bastante intensa. Todavía estoy esperando los resultados de las fechas de carbono 14. Uh-huh. Afortunadamente tuvimos mucha ceniza, mucho carbón. Están todavía en proceso para corroborar las fechas. Uh-huh. Afortunadamente, en contexto de la excavación, tanto en superficie como hasta el contacto con la roca madre, obtuvimos algunas puntas de flecha y de dardo, con lo que podemos tener más o menos una cronología de ocupación uh-huh. desde el arcaico tardío hasta el prehistórico tardío, si es que no pudiéramos tener todavía una ocupación más temprana. Hablando ahí con peras y manzanas para que el público entiende, el arcaico, ¿a qué fechas corresponde más o menos? Pues podríamos pensar levemente por ahora, unos 1500, 2000 años antes de Cristo. Vaya. Hasta tal vez 1700, 1750 después de Cristo. O sea que es una buena, como dijimos ahorita, fue una larga y intensa ocupación. Así lo es. Que tuvimos por acá, y lo que, pues mucha gente aquí pues dice que antes de la llegada de los españoles no había nadie ni nada, ¿verdad? Ahí tenemos la evidencia de que sí había gente. Y bueno, sabemos también que otros sitios arqueológicos, ni siquiera en el noreste en particular, como Boca o en Coahuila, del lado de General Cepeda, que comentan de una ocupación mucho más anterior a la llegada de los españoles. Pero sí, creo que era muy importante y que sepamos ahí más o menos a cuánto se podía fechar el yacimiento, aunque es siempre difícil por este tipo de contextos arqueológicos tener una fecha precisa. Entonces, doctora, vamos a hacer una pequeña pausa musical ahorita. Vamos a regresar luego para comentar un poquito más ahí de lo que son las expectativas que tienen ahí para este proyecto en El Morro. Y regresamos. Gracias. Esperamos que les guste la musiquita ahorita que escuchamos. Para agradecer también, aprovechando, agradecer a Checo Becerra en controles, que nos está apoyando. Y pues recordando que este programa y los demás, los anteriores, los pueden ahí conseguir por la página raicesudem.blogspot.mx. También nos pueden seguir vía Facebook en la página raicesudem, por supuesto. Escribirnos a raices.udem@gmail.com para pues mandarnos ahí sus comentarios, sus preguntas. Estamos siempre en contacto ahí con nuestros invitados anteriores para que nos puedan dar más información relacionada con los temas que abordemos ahí en este programa. Regresamos a nuestro tema ahí con la doctora Araceli Rivera, hablando ahí de este proyecto que se comentó en la página de Lina, y también pues a nivel internacional, porque también tuvo eco ahí en cierta prensa, digamos, lo cual me imagino le dejó ahí como con mucha sorpresa, me imagino, no se esperaba tanto eso, tanta prensa, digamos. Y para seguir hablando de este proyecto del Morro, hablamos más o menos del fechamiento, el tipo de contexto en el cual estuvimos, el tipo de también de artefactos, de objetos que encontraron aquí. Y pues mi pregunta más bien ahora es, ¿y qué viene? ¿Qué va a hacer de este proyecto a medio, largo plazo? Bueno, uno de esos sitios, de esos yacimientos, no creo que realmente se vaya a abrir al público, por lo mismo que es un contexto bastante frágil y bastante, pues que necesita ahí mucho cuidado. Pero, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene para este proyecto o que Lina tiene para él? Bueno, en este sitio en particular hemos tenido dos temporadas de campo de 2 meses durante 2012 y 2013. Ajá. Tal vez hemos avanzado un 40% en la excavación nada más de un sector del lugar, lo que significaría a mediano plazo un trabajo de otras 2 temporadas. Uh-huh. Aunque queda otro sector de este mismo lugar que sería sumamente difícil de trabajar. No dudo que también contuviera un depósito muy interesante, pero eso habría que replantearlo. Es un lugar que pues llama mucho la atención a las personas, Yo pretendo el seguir analizando los materiales, distribuir algunos con especialistas, porque evidentemente uno como arqueólogo no puede llevar a cabo todos los estudios. Me refiero a esto, entre otros materiales, además de los líticos que hemos localizado en este sitio, tenemos algunas variedades de maíces, de frijol, de chile, de calabaza, que seguramente ellos estaban ya cultivando. Pero también hay una gran cantidad de semillas, de tallos, de hojas, de especies que seguían recolectando. Entonces, aparte de estas, de estos macrorrestos vegetales, también tenemos muchos objetos frágiles, únicos, maravillosos, que necesitan ser medidos, fotografiados, analizados. Necesitan también tener limpieza para que no se deterioren, porque al haberlos extraído de su contexto, pierden humedad. Claro. Entonces tenemos algunos objetos que hoy por hoy no me explico todavía qué son. Seguramente algunos rituales, pero también muchos de ellos de uso cotidiano. Encontramos también muchos restos óseos al interior de individuos que seguramente fueron desmembrados y consumidos ritualmente. Muy interesante. Es demasiado material arqueológico, demasiada información que necesita ser analizada con todo detalle, porque también hoy por hoy es lo único que tenemos en este sentido para todo el estado de Nuevo León. Y está viendo que ¿cuántos arqueólogos son aquí en el estado para apoyarla en este proyecto? Pues de base solamente mi compañero, estamos de base solamente él y yo. Y pues en el caso de este proyecto de la Sierra Madre, yo tengo posibilidad nada más de contratar un ayudante durante 3 meses. Vaya. Y en el caso de los muchachos alumnos, estudiantes de la Universidad Humanista de las Américas, me acompañan a presentar sus prácticas de campo, en este caso de excavación, durante 1 o 2 semanas. Sí. Así es que en lo general yo misma me tengo que ocupar de toda la excavación, de todos los detalles que significa este enorme reto. Sin hablar de todos los salvamientos o pues otras intervenciones que tiene que hacer en el resto del estado. Sí, no, claro, tengo 3 proyectos de investigación, uno en General Terán y aparte un proyecto de paleontología para todo el estado de Nuevo León. O sea, realmente es algo, una buena chamba que se tiene que llevar ahí, y eso es lo que comentamos la vez pasada con la doctora, es que realmente pues el lo que es el INAH Nuevo León queda pequeño considerándolo, comparándolo con otros estados, otros centros INAH, en particular el de Chihuahua, que pues de según lo que decía ahí la maestra Elsa, directora del INAH Nuevo León, pues hay como el triple de empleados en el INAH Chihuahua comparado con Nuevo León. O sea, realmente tienen mucho por hacer ustedes. Sí, definitivamente, pero bueno, es algo que no solo en lo personal, sino sobre todo en lo profesional, nos llena de enorme gusto, satisfacción. Claro. También el equipo de personas que me acompañan en campo, señores que trabajan conmigo en la excavación, que son originarios de Zaragoza, y que son un apoyo invaluable para todo este trabajo, que realmente resulta difícil. Simplemente el acceder a ese lugar, hay que subir un buen tramo de montaña con todo el equipo de excavación. Claro. Y después bajar con todo lo que obtuvimos en la excavación, no es nada fácil. Ahora, doctora, si queremos conocer un poquito más de lo que es arqueología del noreste de México, hay unas cuantas referencias que podríamos ahí consultar en bibliotecas o por internet que valería la pena ahí comentar a nuestros radioescuchas. Hay pocas publicaciones, desafortunadamente no es fácil encontrar espacios en donde publicar acá en el norte. Por parte del Archivo del Estado hay unas pequeñas publicaciones mías. También está publicada la tesis de licenciatura de Arqueología de Balcón de Montezuma por el Archivo del Estado. Okay. Hay una publicación que resume de alguna manera los hallazgos del proyecto de Cañada Lardín, que ayudó a editar se llama AIR, es una asociación de historiadores de Nuevo León, amigos míos de hace mucho tiempo. Y por lo pronto estamos tratando de conseguir la publicación de los resultados de los 2 proyectos, el de Zaragoza y el de Terán, que también es otra otra historia maravillosa que también estamos trabajando, es otro tipo de arqueología. Y en referencia a lo publicado, pues solamente podría mencionar los trabajos de Magnish para Tamaulipas. Uh-huh. En cuestión de restos vegetales, creo que no hay, por lo menos para Nuevo León, no hay referencias, o sea, de hallazgos arqueológicos de este tipo de... O sea que ustedes, a fines de cuentas, van a traer ahí, digamos, la primera información ahí documentada, registrada, científicamente relacionado con estos restos arqueobotánicos. Sí, definitivamente, pues es un gran privilegio, claro, porque es el primer hallazgo de este tipo que tenemos en Nuevo León, lo que nos significa pues mucha responsabilidad para poder hablar ahora sí con mayor fundamento sobre los orígenes y el desarrollo de la agricultura entre grupos cazadores, recolectores, serranos en Nuevo León. Muy bien, pues ahí entonces vamos a quedarnos al pendiente de los avances de este proyecto aquí en Raíces. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctora. Gracias a ustedes. Un placer ahí recibirla y pues comentar lo que son nuestras raíces muy antiguas aquí en Nuevo León. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y regresamos luego con nuestra agenda antropológica para esta semana. Regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM para lo que es nuestra agenda cultural, antropológica, arqueológica de la semana. Empezamos primero con lo que es la venta. Por fin ya llegó el número 135 sobre el perro en Mesoamérica de la revista Arqueología Mexicana. Y pues pueden conseguirla. Está interesante porque pues hay estudios iconográficos, por supuesto. Vamos a pensar, quizás pues hay malas lenguas que van a pensar que se trata de un número así medio raro y pues por qué hablar de perros y todo eso, pero lo que son los animales a fines de cuentas eran muy importantes en la cosmovisión de los pueblos, antiguos pueblos mexicanos y mesoamericanos en particular. Y bueno, sí era de cierta manera necesaria porque realmente el perro era como el guajolote o el cocodrilo, el caimán o el quetzal, era un animal importante en cuanto a la visión como a la muerte, el traslado de los muertos hasta el inframundo. Entonces, un animal interesante que podemos ahí ver reflejados a través de varios estudios. También les quiero reportar lo que es el próximo programa de la revista Antropológicas por el canal 11 TV México. El próximo miércoles hay un episodio nuevo. Este domingo se repita el del miércoles pasado a las 17 horas. Pueden también consultar la página de 11 TV ahí para tener el desglose completo de los programas y también tener las cápsulas que se pueden ver durante el programa. La podemos ahí volver a ver tranquilamente en casa. Por otra parte, les quería comentar pues muchísimas convocatorias ahí que tenemos a nivel nacional, ni siquiera internacional, empezando empezando primero con el tercer congreso de folclore y tradición oral en arqueología del 1 al 5 de septiembre en el Museo Nacional de Culturas en el Distrito Federal. Sin embargo, la convocatoria para entregar ahí pues sus propuestas, sus ponencias, va a ser hasta el día 20 de febrero. Entonces, pues queda poco tiempo ahí para mandar ahí sus trabajos si están interesados. Luego, si vamos ahí con nuestros compañeros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en particular nuestros compañeros Miriam López y Jaime Echeverría, viene el primer coloquio de sociología de la sexualidad y del género en esta institución. Eso también va a ser hasta el mes de septiembre, pero la convocatoria está abierta y se va a cerrar terminando este mes de enero. Entonces, por favor, ahí chequen una página de Facebook que se creó, ahí se formó para poder tener todos los datos relacionados a la organización de este coloquio de sociología. Recordando también que aquí en Monterrey, el CIESAS Noreste nos propone la primera convocatoria para la maestría en antropología social entre 2014 y 2016. Son seis semestres ahí que se van a desarrollar relacionado con dos ejes. Ahí uno podrá elegir entre dinámicas transfronterizas, me imagino que con Efraín Sandoval, y la otra siendo sobre identidad, cultura y poder en sociedades contemporáneas. Felicitamos ahí a Severin y a Efraín ahí por el buen desempeño ahí que tuvo lo que era el diplomado en antropología social del CIESAS, que se convierte ahora en un título universitario que uno puede obtener. Por otra parte, recordamos en el Instituto de Investigaciones Históricas el seminario permanente Taller Signos de Mesoamérica en esta institución de la UNAM. Este taller que viene coordinado por el doctor Alfredo López Austin y el doctor Andrés Medina Hernández, le pondremos ahí la liga ahí para que vean ahí todas las opciones y de fechas y de intervenientes ahí en esta presentación que tiene ahí el doctor López Austin en la UNAM. Y terminamos con otra convocatoria que viene sobre para el simposio Entornos Ambientales y Aprovechamiento de la Fauna en Mesoamérica, que está organizado por Christopher Goetz de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, allá en Mérida, Eduardo Corona del Centro INAH Morelos, México, Joaquín Arroyo Cabrales de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico de INAH en la Ciudad de México. Entonces, este simposio se va a llevar a cabo del 22 al 27 de septiembre, sin embargo, tienen hasta el 15 de febrero para mandar sus resúmenes al correo cgotz@wadi.mx, también en la página que es icaz2014@argentina.com, porque este evento, pues aunque concierne directamente en Mesoamérica, se va a llevar a cabo en Argentina. Entonces, si quieren echarse una vuelta ahí por Buenos Aires, ahí está la oportunidad. Bueno, nosotros vamos a cerrar el programa. Agradecemos a Checo Becerra en controles. Les agradecemos a todos ahí su presencia vía Radio UDEM. Les hablo Bertrand Lobjoie. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Raíces.